Tengo el expediente de la Secretaría de la Mujer. Hay intervenciones también junto con el juzgado de pequeñas causas, mediaciones, medidas de exclusión, denuncias por incumplimiento de la medida de exclusión, acuerdo para visitas y régimen con el tema de la nena. Él estuvo 24 horas detenido solamente por incumplir una orden de restricción de los 200 metros que tenían hace 10 días. Ellos vivían muy cerca uno del otro. La verdad que por acá la restricción en los pueblos chicos es complicado. Desde el equipo sí se hizo una entrevista con él para ver si entendía la gravedad de la situación que estaba viviendo y, no sé, no la ha entendido. Él le había cumplido, se sentía provocado por ella. Todos los días vemos un femicidio, vemos cómo se investiga a la víctima. Los peritajes psicológicos son para la víctima, digamos, y nadie evalúa hasta dónde puede llegar o no la otra persona. Lamentablemente lo que es la justicia llega tarde. Ahora no nos sirve ni la investigación del fiscal. Ya para esta familia no hay vuelta atrás. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Se ha logrado una habilitación con un protocolo a seguir. No es la colonia tradicional, pero sí va a ser una colonia donde se va a incentivar el chico, más que nada, que tuvo tantos meses de encierro y profe con 10 niños o niñas, dependiendo las edades. Nosotros siempre trabajamos por edades, pero pueden ser varios grupos según los metros cuadrados que tengan las instalaciones. Esos grupos no van a tener contacto con otros grupos de distintas edades, sino que siempre van a estar con ese profe y esos 10 niños trabajando al aire libre, con distanciamiento entre los grupos y rotación de actividades cada 45 minutos. Pero qué alegría cuando hacemos el gol, cada día es una oportunidad. Que luego de la sanción que hubo de la ley de paridad, el gobernador incorporó su veto propositivo, que de alguna manera ahora hace que esta ansiada ley de paridad se haya convertido de una ley posible a una ley deseada, porque también incorpora la fórmula paritaria para gobernador y vice. Y que ha tenido una base de sustentación más ampliada que los otros proyectos, porque incorpora una representación paritaria a todos los estamentos estatales y también a las organizaciones intermedias, a los colegios profesionales, ir por una democracia representativa republicana federal y paritaria, que son las democracias del siglo XXI. Entonces estás vivo, cuidado con lo que quieres, porque algún día lo podés conseguir. No se trata solo de tu voluntad, dale. Vamos a poder vacunar 300.000 personas antes de fin de año. Vamos a poder vacunar 5 millones de personas durante enero y vamos a poder vacunar 5 millones de personas más durante febrero con las vacunas rusas. Ese contrato ya ayer le pegué la última leída y ya está en condiciones de ser firmado. Ayer quiero que entre hoy y mañana, pasado, vamos a hablar de que esté terminando. Nadie sabe más allá. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Y esta semana, con la música de Tiempo al Tiempo de Fito Páez, te contábamos lo que escuchábamos en este audio. Este clip de voces que en el principio de semana nos traía la noticia de la voz de la presidenta comunal de Callastá, Verónica Devia, de un nuevo femicidio. También promediando la semana, el representante de directores de colonias de vacaciones, Pablo Bedouret, dio detalles sobre la vuelta de este rubro a la actividad. Y la vicegobernadora Alejandra Ródenas festejó la aprobación de la ley de paridad en la provincia de Santa Fe. Por último, escuchábamos al presidente Alberto Fernández confirmando que antes de fin de año se vacunarán más de 300.000 personas.